¿Qué tal? Buenos días. Sí, estuvimos hablando con los concejales, con todo lo de Unión por la Patria, la gente de La Libertad, el PRO. Bueno, una de las cosas que sacamos fue el tema de la aplicación, que queremos tener una aplicación digital para lo que es la tarifa de taxis. Uno de los temas que se trató. El otro tema que se trató fue el tema de cantidad de licencia por cantidad de población que hay en Carmen de Patagones. Estamos pidiendo por ahí de que puedan agregar, aunque sea dos vehículos más, para el servicio de lo que es personas con discapacididad, para el traslado de silla de rueda. Y bueno, después otros temas con respecto a lo que es administración de taxi, con el municipio, los controles que se van a realizar, que va a realizar la gente de tránsito. Bueno, nada más, esas cosas. Cuénteme un poco cómo sería el funcionamiento de esta aplicación, bueno, un poco también cuál fue la respuesta por parte de los concejales. La aplicación se usa por medio de GPS y equivale al reloj que usamos. Y está medio complicado el tema de la habilitación por ahora, por el tema de que nos piden otros, ¿cómo es? Un técnico tiene que verificar y así ellos tienen control de la misma aplicación que tenemos. ¿Cuál sería, digamos, la ventaja de que se pueda empezar a utilizar esta app? La app es una app normal, es casi parecido al tiquetero, nada más que no se implementarían las cosas que tiene un tiquetero normal, que es cablerío, modificar algo del sistema ABS, y también lleva un cableado con sensores. Ya evitaríamos todo eso. Entonces el auto ya no le agregas cosas. Con esto sería más sencillo porque labura con GPS. Tanto para el usuario como para el taxista, digamos. Sí, exactamente. Bien. Bueno, cuénteme un poco entonces el tema de las licencias. ¿Fue otra de las preocupaciones que han traído a la reunión de hoy? Sí, ¿qué tal? El tema de las licencias, nosotros queremos que haya servicio para personas con discapacidad, que vemos que en el partido no hay. Y bueno, a través de inspección van a empezar a controlar las licencias que se entregaron y que sean usadas correctamente para personas con discapacidad, ¿no? ¿Han traído algún otro tipo de tema principal que consideren que es necesario empezar a tratar en estos tiempos? No, por el momento solamente la app y el tema de licencia para personas con discapacidad. Sí, hay un montón de temas para tocar, pero vamos paso a paso. Satisfactoria entonces, digamos, la reunión por lo menos por parte de los concejales. Sí, por el momento están dando el visto bueno, así que bueno, a seguir trabajando, ¿no?